Rafa, escucha, ¿te gustan a ti los animalitos? Me gustan los animalitos. ¿Te gustan? He tenido pájaros en otra etapa de mi vida, ahora tengo peces, tengo una perrita también, pero los animales en general me gustan, bueno, claro que sí. Mi casa está llena de animalitos. Hacen muy buena compañía, la y verdad. Tengo una lorita que tiene ya 11 años, que habla, bueno, como una cotorra. Sí, entra que cuando entras te dice hola, pues sí, estás. Y cuando te vas dice, digo, mambachi, dice adeu. Adeu. Adeu. Muy bien, muy bonito. Bueno, venga. Pues precisamente es de Can Pascual. Bueno, les cuento, amigos y amigas oyentes. Corrían los años 70 cuando en la calle de la Cruz de nuestra ciudad, una pareja formada por Antonio Pascual y Josefa Torres decidieron abrir la tienda Can Pascual. Una tienda legendaria que en el 83 se traslada a la calle Extremadura número 9 y hoy se despide de toda su clientela. Un establecimiento de mascotas y accesorios con historia, de la que vamos a saber más con Nieves Torres. Muy buenos días, buen día. Hola, buenos días, buen día. ¿Cómo estamos? Oh, bueno, un poquito melancólicos. ¿Os sentís después de tantos años al servicio del público y de los animalitos? Me imagino que un poco con el corazón encogido, ¿no? Sí, un poquito, bastante. Bastante. Iniciaron el negocio los padres de Jaume, de tu marido, tus suegros, en la calle de la Cruz. ¿Cómo eran aquellos tiempos? Porque tú siempre te has dedicado al oficio, también con la familia, siempre te he visto allí. Siempre he ayudado aquí un poquito, al gran jefe. a los grandes jefes, sí, ¿no? A los grandes jefes, sí, sí. Bueno, una vez que os hacéis cargo del negocio, Jaume y tú, ampliáis la oferta ofreciendo una gran variedad de mascotas, desde cachorros de perro, de gato, de conejitos, de cobayas, pasando por una extensa gama de pájaros. ¿Habéis tenido alguna vez animales exóticos? Sí, si te refieres a exóticos de países raros, pues sí, ha habido mucha variedad aquí en la isla. Quizás más variedad que incluso en la península, en algunas capitales. Ha habido tucanes, guacamayos, colibrís, ruiseñores, en fin, una gran variedad, además de la que había por aquí, ¿no? Uh-huh. De los canarios y los periquitos, de que era lo más corriente. ¿Serpientes? ¿Con las serpientes no habéis dado? No, con esta fase no. No terminamos de... No nos termina de gustar. Ya, ya. Pero de toda clase de variedad de animales. De pluma, de pelo, sí. Esto sí. Uh-huh. La verdad es que tanto Jaume como tú habéis sido unos grandes profesionales, también tus suegros, pero siempre dando consejos, información, y esto es importante porque a la hora de comprar una mascota a veces se necesita la recomendación del experto. Sí, a veces hay quien se deja asesorar, a quien viene con una idea fija, siempre se ha intentado hacer lo mejor posible, tanto para el animalito como para el cliente. Ya, porque también, aparte de los animales, habéis vendido muchos accesorios y también la alimentación de estos animales. Y saber qué es lo que comen todos estos animales, tanto peces como pájaros, como mascotas, es difícil de recomendar. Sí, porque cada animal tiene su manera de ser, sus cosas. Siempre que se ha traído un animal nuevo se ha mirado de cuál era su entorno, cuál era su mejor alimentación, su mejor hábitat. Se ha intentado siempre hacer lo mejor posible para el animalito. Porque hay animales que están enfermos, que necesitan a lo mejor una alimentación adecuada para, no sé, si tienen problemas de riñón, si tienen problemas de estómago, si tienen problemas de corazón. ¿Ahí habéis tenido este tipo de alimentación? No, este tipo de alimentación es más derivada a los veterinarios. De veterinario. Sí, ajá. Son cosas específicas. Nosotros hemos tenido lo que es lo del día a día, pero ya las cosas específicas ya se derivan directamente a un veterinario. Ya. Hay muchos y muy buenos. Efectivamente, efectivamente. Sí, sí. Y es el que puede decir qué alimentación es la más adecuada para ese tipo de casos. Exactamente, porque cada animalito tiene su manera de ser y quizás al mío le puede ir bien, pero al tuyo no. Ya. Con lo cual creo que el veterinario es el mejor en estos casos en todos los sentidos. Nieves, la verdad es que vuestra tienda ha sido muy frecuentada por niños. Se enamoran de todos los animales. ¿Hay alguna anécdota que nos puedas comentar, bueno, que podamos contar? No sé, alguna madre que haya tenido que comprar, por ejemplo, una cobaya o algún conejo. Bueno, esto ha habido mucho. Lo que más nos ha gustado a nosotras han sido las abuelas. Las abuelas. Que incluso teníamos aquí un gran escaparate con muchos animalitos y vino una abuela hace ya muchos años, que ahora, por ejemplo, viene su nieto con sus hijos, sí, a por favor que dejáramos abierto el escaparate para poder darle de comer al niño, porque el niño no quería comer. Y como esas abuelas, pues han venido muchas a pasar aquí la merienda o a ver los animalitos, han venido colegios a ver, sí, todos los animalitos. Hemos hecho pequeñas clases así didácticas, digamos, sí, y cositas así. Ya, eso está muy bien, dar la, sí, merienda delante, sí, del escaparate. Delante del escaparate. Yo creo que es el cristal que más sucio ha estado en Ibiza. Porque lo podías lavar dos veces al día y volvías y dices, pero bueno, estaba limpio. ¿Eh? Yo me imagino algún berrinche de algún niño, y sí, quiero el conejo, y sí, quiero el pajarito. Sí, sí. De esos ha habido bastantes. Ha habido que dar algunas mentiras piadosas, sí, entenderles que no sé, que estaban vendidos o que no había dinero, en fin, mil cosas para que el niño se fuera contento y la mamá también. Yo una vez estaba presente, lo digo en serio, estaba presente ahí comprando y estaba un señor de broma, muy de broma, y había una jaula bastante grande que era para loros y dice, yo estoy calculando si aquí me va a caber mi suegra. Sí, de esas hay bastante. De esos hay bastantes, ¿verdad? Sí, de esas sí, sí. La suegra, el niño, la mujer, los maridos también, ¿eh? Ha habido, sí, porque, un poco de ¿por todo? ¿Qué las suegras tenemos que ser siempre tan...? No sé, se ve que tenemos muy mala fama. Tenemos muy mala fama, Nieves. Pero la somos verdad, muy buenas, ¿eh? Eso sí, la verdad. Pero bueno. Bueno, la verdad es que ir a Campascual es siempre, siempre una sonrisa. Tu marido tiene un humor muy característico. Sí, un humor ibicenco. Un humor ibicenco. ¿Eh? Como todo buen ibicenco. Efectivamente. Y descendiente de los corsarios. De los corsarios, pues, con lo es cual. Verdad, es verdad. Tienes, sí, mucha razón. Tienes, sí, mucha, hicimos una entrevista ya. Efectivamente. De este tema. Sí. Efectivamente. Sí, una, sí, vez hicimos una, sí, una entrevista, sí, referente a este tema. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar de la especialidad de animales que tenéis, porque os habéis especializado, tenéis de todo, pero especializado quizá en pájaros, lo que más, lo que habéis, sí, tenido, sí, más, ¿no? Sí, en pluma, digamos. En pluma. En pluma es lo que más se ha tenido, sí, sí, sí. Ese ha sido lo que más nos ha gustado quizás y lo que ha sido más fácil hacerle el hábitat que según qué tipo de animal. Uh-huh. Yo lo que contaba, un amigo, un buen amigo, nos regaló un loro. Tiene 11 años y absolutamente de todo. Nos ha confundido. Muchas veces nos llama y pensamos que nos llama uno de la familia y nos llama Rita, porque se llama así, pobrecita, se llama Rita. Y la verdad es que es un animal al que le tenemos mucho cariño y es uno más de la familia. En fin, Nieves, han sido muchos años de trabajo. Sí, 43, de, 40, más o menos. 43. Día más, día menos, digamos. Y llega el momento de la jubilación. Sí, llega el momento más triste. Del descanso. Bueno, entre comillas. No te voy a preguntar la edad, pero sí los hijos que tenéis. Creo que son tres, ¿no? Sí, sí tenemos tres, sí. Tres hijos. Sí, sí, sí. ¿Y ninguno de ellos ha querido dedicarse familiar? No, a veces suele pasar. Sí. Ven lo que es el trabajo de los padres, lo esclavo que ha sido, porque esto ha habido que venir todos los días. Ha habido muy pocas vacaciones. Quizás eso pues haya influido un poco, o que les gustan otras cosas, uh-huh, más modernas, ¿eh? Y cada cual ha estudiado lo que ha querido y están pues trabajando de lo que han estudiado. Nieves, bueno, además tenéis una residencia de... Sí, sí, sí. Teníamos también una pequeña residencia, porque aquí en Ibiza nos encontramos hace muchísimos años que la gente, sobre todo extranjeros, querían viajar, no tenían dónde dejar los perros, y empezamos con unos amigos y acabamos pues con un pequeño hotel, que también, ya, se cierra. También se cierra. Que es una lástima. Es una lástima. Pero sí, bueno, vosotros ya no podéis haceros cargo. Ha llegado el momento de decir... ¿s'acabat? No, adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Sí. Mañana ya las puertas de la pajarería Jaume Pascual estarán cerradas, ¿no? Estarán cerradas. Solo se verán los dos pajaritos que hay pintados en la puerta. ¿Me emocionas, Nieves? Sí, pero bueno, estamos muy contentos del cariño de todo Ibiza. Estáis... Porque tanto extranjeros como ibicencos como castellanos nos han abierto sus brazos, con lo cual nos vamos así, despacito. Ya. Pues esta noche, cuando bajéis la persiana y echéis el candado, Quedarán allí 41 años de dedicación, de mucho trabajo, de cariño a los clientes, sí. Los clientes también a vosotros. Pues los animalitos, bueno, los animalitos por supuesto se irán, pero en definitiva quedarán 41 años de historia de Ibiza. Sí, sí, porque las tiendas más antiguas se van yendo todas y vas a dar una vuelta y, uy, aquí estaba fulano, aquí estaba mengano y claro, todo eso pues un poquito de morriña. Pues sí, esperemos vernos de paseo. Sí, sí. Y ahora a descansar y a... Bueno, ahora lo que queremos hacer es ir de viaje, que nos han dicho que en Ibiza se está muy bien. Sí. Y vamos a ir de viaje a Ibiza. Vais a ir de viaje a Ibiza, me sí. Parece una idea extraordinaria, porque hay lugares maravillosos que no los conocemos, sí. Lugares de encanto para poder descansar, para poder hacer un buen jacuzzi, para poder hacer un... Hay spas diferentes, maravillosos. Hay unas paellas y unos guisados de pescado y unas cosas fantásticas. Descubrir la isla. Exactamente. Muy bien. Nieves, Jaume, bueno, un abrazo muy fuerte. Igualmente a vosotros y a vuestro equipo. Y hasta siempre. Eso mismo, y ahora tendré que pensar dónde voy a ir a comprar. Sí, pues hay muchos otros sitios buenos. Hay muchos otros sitios, sí, efectivamente. No, efectivamente. Sí. Un besito muy fuerte, bueno, para Jaume y para ti. Nos veremos por ahí. Gracias y un abrazo muy fuerte. Enhorabuena por todo el trabajo hecho. Vosotros, ¿eh? Gracias. Gracias. Buenos Muchas días. Gracias.